Bueno amigos, vamos a hablar sobre la música de México en nuestro país, y es que el ensamble de guitarra Ciudad de Quito va a rendir un tributo a la independencia mexicana este fin de semana. Para eso, hoy estamos junto a Efraín Jaque, él es el director del ensamble de guitarra Ciudad de Quito. ¿Cómo estás, Efraín? Qué gusto que nos puedas acompañar ya aquí en esta mañana en los micrófonos de Zona Cultura en 100.9 FM y los 940M. Muy buenos días, para mí un gusto y un placer estar en tu programa. Gracias por siempre darnos el espacio a los músicos ecuatorianos por el arte y la cultura, que es un campo que abrimos a veces con brecha, pero estamos aquí. Pues muy muy gustoso de venir a invitarles a este concierto, muy importante como te comentaba. Cada año el ensamble hace un concierto muy conmemorativo por culturas que nos han aportado mucho musicalmente, y muy emocionado porque es un repertorio casi del 80% nuevo. Hablábamos un poco tras micrófonos con nuestro invitado sobre este mes, ¿no?, especial. Septiembre para México es cargado de muchos eventos, son las fiestas patrias, lo hacen allá en el país azteca, sin embargo hay otras cosas que también lo expanden, ¿no? Salen a otros lugares, a Ecuador por ejemplo, pese a que no exista una gran comunidad de mexicanos en nuestro país, existen eventos que realiza la Embajada de México que llama mucho la atención, y en esta ocasión también en conjunto con otros artistas y grupos culturales, como es el caso del ensamble de guitarras de la Ciudad de Quito, que es parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre. Entonces, en septiembre nosotros tenemos a México a flor de piel, hay varios eventos, ustedes también lo van a realizar este viernes 20 de septiembre a partir de las 7:30 en el Teatro Variedades. Nos comentabas, ustedes cada año realizan este tipo de eventos, un evento grande, conmemorativo, que llame mucho la atención. Este año escogieron a México, ¿cuál fue esa razón? Bueno, hay muchas razones. Bueno, nosotros hacemos 12 proyectos al año, y como te digo, el que tiene... Uno por cada mes. Este en especial, como te digo, cada año, como conmemorando un año más del ensamble, escogemos una cultura que realmente nos apasiona y que tenemos grandes vínculos, ¿no? Cuando yo he viajado a otro país por la música, no sé, que la cultura mexicana se apega mucho a los quiteños, ¿no? Hay una gran acogida, no sé. ¿A los quiteños o los ecuatorianos? En general ecuatorianos. Yo cuando estuve en España, mis amigos mexicanos dijeron, oye, tú eres de México, ven. Ah, sí. Me confundía con mexicano, digo, no, yo soy quiteño, entonces. Sí, sí, ya. Hay una gran afinidad. Una gran afinidad. Y también conocimos nosotros al maestro Miguel Sandoval, que se ha hecho nuestro fan y nosotros fan de él, porque él es, él ya radica aquí 16 años en Quito, pero se ha dedicado a la lutería, a hacer guitarras, unas guitarras de primer nivel, que cuando nosotros fuimos a su taller, él dijo, yo quiero hacer un concierto con ustedes, les ofrezco mis guitarras, no nos ha cobrado ni un centavo. Esa buena voluntad, pues esa afinidad, esa coinonía, esa camaradería, nos ha permitido realizar este concierto con música mexicana y también con guitarras hechas con manos mexicanas, ¿no? Entonces creo que todo se ha conjugado y realmente estamos muy contentos porque estas guitarras tienen esa alma, ¿no? Esa alma, tú sabes que el que construye posee esa alma de las guitarras. ¿Y este tipo de guitarras tienen algún sonido en especial que las diferencie de las otras guitarras que se construyen de las luterías diferentes? Tú sabes que cada instrumento es una magia, ¿no? Tiene la magia del constructor, pero Miguel ha ido evolucionando con el tiempo. Nosotros lo conocimos como hace 5 años, uh-huh, y cada vez ha ido mejorando su construcción. Esto es una arquitectura totalmente científica, ¿no?, lo que él ha hecho. Pero estas guitarras lo que tienen es una particularidad. Son fieles, tienen una fidelidad especial, ¿no? O sea, tú puedes entender un pianito cuando tocas suavito, cuando tocas un forte. Ya. Entonces eso funciona bien en ensamble, y además que como son 8 guitarras de la misma madre, entonces hay una afinación y un empaste sonoro perfecto, ¿no? Lo que es, por ejemplo, si tengo otras guitarras de otros, hay que buscar la manera de empastar los timbres, ¿no? Pero en este caso la tímbrica está perfecta. O sea, realmente el ensamble está muy motivado con este concierto por estos aspectos musicales. Pero no sé, en tema de sonido, es tal vez una idea muy aventurada la mía, pero uno basta que toque esta guitarra y le da un sonido, no sé, como mexicano o algo así, o... Bueno, creo que en este caso el instrumento es cosmopolita, ¿no? O sea, tú puedes tocar una guitarra de China, pero la idea es hacerlo. Lo que sí te digo es siempre las guitarras latinas son en ese aspecto más cálidas. Sí. Ah, es como más envolvente. Latinas, y las se diferencia de la española. No, la española tiene otra construcción, otra construcción. No digo que sea otro instrumento, sino otra forma de construir. Uh-huh. Son guitarras milenarias, ¿no? Guitarras históricas. Pero la guitarra latina tiene algo, ¿no? Es como justamente esa parte. Somos más calurosos, ¿no? Somos más abrazadores. Entonces eso se siente con las guitarras y por eso vale la pena que vayan al concierto y escuchen esta propuesta. ¿Cuánto? Ustedes son un grupo, un ensamble bastante amplio, ¿no? ¿Cómo están conformados? Nosotros somos 8. Ya cumplimos 26 años de trayectoria, pero han pasado algunas generaciones de guitarristas. Yo, como te digo, estoy 17 años. Las 8 guitarras funcionan como una pequeña orquesta, ¿no? Como un cuarteto de cuerdas. ¿Todos al unísono o uno tiene más protagonismo? No, tenemos 4 planos sonoros, la primera, la segunda, tercera y cuarta guitarra. Duplicamos la primera, duplicamos la segunda, la tercera y la cuarta. Hay arreglos que nos han puesto de manera loca, nos han roto la cabeza a 8 guitarras. Hijo. Ahí el problema es que si uno se enferma, se acabó la fiesta, porque tú sabes que en la orquesta ninguno es más importante que otro, ¿no? Uh-huh. Todos somos como un equipo, como la selección. Si falta alguien ya es un poco complicado, claro, armar de nuevo. Entonces ha sido una aventura linda para mí, una experiencia maravillosa. Los arreglos que tenemos para este concierto en especial, vamos a estrenar una obra del maestro Lupino Caballero. Es una obra impresionante sobre de la cultura preincaica de México. Uh-huh. Y también vamos a estrenar un arreglo del México Lindo y Querido, una versión muy interesante sobre basada en ritmos de la tradición de allá. O sea, esta obra ha sido compuesta con miras a este concierto o nunca antes lo... No. ¿Cómo es que nunca antes se había presentado? Lupino Caballero es un compositor mexicano, joven, que ha trascendido bastante. Él recientemente ha estrenado sus obras y hay grabaciones de esto, pero aquí en el país vamos a ser los primeros en estrenar la obra. Los Volcanes se llama. Los Volcanes. Ajá. Uh-huh. Y esa también es y esa otra obra que tú nos dices, prehispánica, sería. Sí, Los Volcanes. Los Volcanes, esa es. Prehispánica, sí. Ya. Bueno, también yo tenía la curiosidad, ¿no? Puede parecer evidente la relación, la influencia de México en nuestro país, uh-huh, desde lo que corresponde a la mediaticidad, ¿no? México está presente en los medios ecuatorianos desde diferentes partes, desde diferentes perspectivas, audiovisuales, música, obras, literatura también. La música tiene su gran presencia. ¿Tú crees que existe algún tipo de aporte ecuatoriano que también haya logrado llegar a México? Claro, sin duda alguna. Hoy en día no se conocen estas noticias, ¿no? Lamentablemente es un poco penoso. Pero hay música ecuatoriana que se está tocando en muchas partes del mundo, música sinfónica, ¿no? Música de nuestro Leonardo Cárdenas, es mi gran amigo, le mando un saludo, música de Jorge Oviedo, o sea, hay grandes cosas que no se saben, ¿no? Música compuesta para sinfónicas que se están tocando en Europa, en otras partes. Los mexicanos conocen mucho, por ejemplo, de JJ. Creo que es el referente más internacional, ¿no? Pero también conocen mucho de la música ecuatoriana, ¿no? O sea, a mí me han dicho, oye, qué bonita que es su música, ¿no? O sea, en ritmos. En ritmos. Géneros. Por ejemplo, el son huasteco, que es un ritmo medio parecido al albazo, pero no es albazo. Dicen, oye, qué, medio suena medio parecido, sino que cambia los acentos, ¿no? Ahora justamente que estamos montando, nos damos cuenta que le estábamos tocando como albazo. En 6x8, ¿no? Tiquiti, tiquiti, y el otro es tiquiti, tiquiti, pum, pum, pa, tiquiti, tiquiti. Es parecidísimo. Entonces nos ha acercado eso y la gente mexicana conoce nuestra música. De hecho, yo posteé esto en el Facebook y tengo amigos mexicanos y me han mandado mensajes. Hermano, qué bien, felicidades, y están ahí, órale, vamos a estar contigo. Y están siempre viendo mi página, la página del ensamble. Entonces creo que sí, ellos saben de nuestra música y poco a poco también queremos el ensamble dar a conocer nuestro trabajo. ¿Tienen que hacer entonces algún tipo de Facebook Live para la presentación? ¿Habrá gente afuera que quisiera un poco saber cómo ustedes están rindiendo tributo, pues, a México? Sí, estamos en eso. Estoy justo ya acá a las 9:30. Tengo que estar en el teatro armando todos estos detalles. Uh-huh. Ahora, esa vía de aquí para allá está presente. Tú nos dices, la vía de México para acá, Ecuador, ha sido bastante evidente, ¿no? Pero ha habido esa influencia de los sonidos mexicanos, que se introduzcan un poco en los sonidos más ecuatorianos, no solo como presentación formal del sonido mexicano, sino que como una especie de fusión. ¿Has conocido algo así? De música mexicana. Mexicana, y que se fusione con los sonidos ecuatorianos. Bueno, yo creo que hablar de fusión es hablar de un poco ya más en campo musical, ¿no? ¿Qué te diré? Lo que nosotros vamos a presentar acá es una parte de música experimental mexicana y otra música con corte popular, patrimonial, ¿no? Mexicana. Entonces, en nuestra interpretación, si bien es cierto, va a sonar mexicana, pero hay ciertos destellos nuestros. Por ejemplo, vamos a tocar obras de Ponce, de Manuel Ponce, un compositor de los más grandes que hay en México, y hemos hecho nuestras propias versiones. Entonces, digamos, el aporte va desde ese ámbito, ¿no? El aporte de la interpretación. De fusiones, creo que, bueno, podría ser un proyecto muy bonito, ¿no? No muy futuro, qué sé yo, hacer un son al vaso. Un son al vaso, como tú lo señalas, que tiene una característica media parecida, ¿no? Sí. Bueno, eso es las posibilidades que nos ofrece la música, ¿no? Son infinitas, generalmente todo puede tener su lugar, su punto de conexión en la música. Yo les quiero recordar, amigos, en esta mañana estamos junto a Efraín Jaque. Él es el director del ensamble de guitarra Ciudad de Quito y estamos conversando sobre el evento Quito Canta a México. Esto será este viernes 20 de septiembre a partir de las 7:30 de la noche en el Teatro Variedades. Hay un costo por este evento bastante módico. Se trata de $5. Aquí tendremos la presencia del ensamble de guitarras Quito y guitarras Sandoval. Ellos son quienes estarán presentando a este evento Quito Canta a México. Ahora, un poco también nos gustaría conocer la historia, esa evolución o, no sé, retroceso que ha tenido ese tipo de ensambles a los que tú estás representando. Tú ya estás 17 años al frente de este tipo de música. ¿Cuál ha sido ese proceso que ha tenido las guitarras en nuestro país, en nuestra ciudad? ¿Te refieres a la guitarra ecuatoriana? Ajá, ecuatoriana. Yo veo que hay una evolución. Evolución. Una evolución, realmente, porque si tú te das cuenta, hay grandes guitarristas ahora que están haciendo un trabajo extraordinario. Para mí eso es una inspiración. ¿Cómo ha sido ese escenario hace 17 años cuando tú estabas con 23 años entrando al ensamble, ahora cuando ya estás consolidado y también estás como director? Bueno, sí, ha sido un trabajo duro porque cuando salía del conservatorio salíamos con las justas. Tú sabes, ha sido un esfuerzo duro. No se consideraba al músico 100% como profesión, ¿no? Ha sido un proceso. Es lo que ha pasado con el arte siempre, pero tú estabas en el escenario como de hobby, que te decían. Me decían, no, pero ¿qué profesión vas a seguir? Entonces ya uno acostumbrado a eso, pero la persistencia, la fe, la lucha en lo que uno se cree, poco a poco. Yo entré al ensamble a los 23 años. Uh-huh. Yo desde ahí me considero músico profesional. Entonces ha sido un proceso duro. Hemos abierto caminos también con el ensamble, al menos nosotros lo organizamos proyectos cada mes en teatros importantes de la ciudad. Eso ha sido un proceso grande también, no ha sido de la noche a la mañana. Y yo como director he buscado siempre eso, tratar de extender la mano a mis compañeros guitarristas, ayudar en lo que pueda, ¿no? A los solistas que hay de música popular, de lo que sea, porque creo que eso es más que políticas culturales. Nos hace falta la política de hermandad entre nosotros, ¿no? Entender la mano. Sí, yo no tengo por qué sentir que tengo que competir con mi amigo, ¿no? Yo creo que el mejor extiende la mano, y esa es una política que creo que hoy en día se tiene que cambiar y se está cambiando. Y de paso les mando un saludo a mis compañeros guitarristas, si pueden acompañarnos el día viernes, que será una noche maravillosa. ¿Esta evolución que tú señalas se fundamentaría o estaría radicada en más guitarristas, mayor calidad en sus ejecuciones? Bueno, musicalmente, ajá, yo creo que sí, porque realmente, como ahora tú sabes, hay YouTube, hay posibilidades de salir fuera del país. Tengo amigos que han salido a hacer maestrías en guitarra. Uh-huh. Entonces eso es un aporte. Ellos han venido a enseñar y yo también tuve la oportunidad de estudiar en España. Entonces, mi interés, donde yo doy clases, ponte, yo trabajo aquí en la Católica, en la Asamblea de Guitarras de la Católica. Entonces, mis alumnos, digamos, se dedican a la música, ¿no?, profesionalmente, pero yo les doy como que fueran profesionales. Uh-huh. Entonces, no me interesa a mí que solo sepan tocar tres cositas, ¿no? Yo les doy como que fueran de conservatorio. Entonces, ese es el aporte que yo creo que es importante, si es que podemos hacerlo. Y hay muchos músicos que están haciendo sus trabajos compositivos personales, y estamos para extenderles la mano, ¿no? Para hacer cualquier tipo de cosa. Entonces la evolución creo que se ha dado, y prueba de ello es que hay grandes músicos ahora, grandes guitarristas. Pero esto también frente al, creería yo, al contraste de que ensambles de guitarras en la ciudad de Quito son contados, o hay algunos todavía que tal vez yo los desconozca. Sí, bueno, tenemos la suerte, nosotros trabajamos para la Fundación Teatro Nacional Sucre, pero el ensamble de guitarras como tal nació en el municipio, como parte del Centro de Difusión Musical en la Mama Cuchara. Fue una iniciativa del maestro Manuel León junto a José Ángel Pérez Puente, un maestro cubano. Y poco a poco, por ejemplo, tenemos en La Puse, también yo dirijo este ensamble de La Puse, también sé que hay en Cuenca, poco a poco se ha ido incrementando, ¿no? Sí, hay pocos, pero están creciendo tal vez. Hay dúos también que están proponiendo, dúo de chicas, que están haciendo, poco a poco se está armando, mira, o sea, poco a poco se está gestando pues esta parte que es importante, que se desarrolle en parte de la cultura. Bueno, ahí lo tienen, ustedes también pueden sumarse a esta iniciativa, este escenario de las guitarras que está creciendo de a poco. ¿Cómo hacerlo? Participando en este concierto que se viene ya este viernes en el Teatro Variedades con lo mejor del repertorio que va a presentar el ensamble de guitarras Ciudad de Quito para rendir un homenaje a la independencia de México, un país que ha influenciado bastante a la sonoridad de nuestro Ecuador. Queremos agradecerte, Efraín, por habernos acompañado. Muchas éxitos gracias. Y bueno, nos encontramos allá entonces en el Variedades. No se olvide, el costo es de $5. La gente lo compra y lo puede comprar ahora mismo ya. Sí, ya están las entradas disponibles ahí en el Teatro Variedades. Lleguen puntuales nomás porque sabemos que van a haber bastante gente de México, de la embajada, entonces pueden estar puntualitos, y la entrada vale $5. Me llamaba la atención que hicieran ahí, ¿no? Podría haber sido en el México, que me parece es un poco más amplio también. Y aparte, Teatro México. Tenía todo que ver. Sí, el único cuestión con en México que está un poco alejado. Más al sur. Está alejado, ya, ¿no? Entonces, el más céntrico de Variedades. Bueno, entonces, por tema de logística lo han hecho ahí. Entonces, ahí será, Teatro Variedades, en la Plaza del Teatro, no se lo pierden. Ahí, al costado, digamos derecho del Teatro Nacional Sucre. Muchas gracias, Efraín. Un gusto, un placer, gracias.